bom bom bom. Laray laray laray. Bom bom bom bom. Laray laray laray. Bom bom bom bom. Laray laray laray. Woo. Novia Santa Cruz, con vos me casaré. Novia Santa Cruz, la tierra del palmar. Eres la señora del fuego y el mar. Por tus venas canta y llora tu sangre oriental. Novia Santa Cruz, con vos me casaré. Novia Santa Cruz, la tierra del palmar. Eres la señora del fuego y el mar. Por tus venas canta y llora tu sangre oriental. Por tus venas canta y llora tu sangre oriental. Guacurú del valle, linda fruta, linda flor. En tus cielos arde la belleza y el amor. 9000 colores, cabellina y cabeluz. No hay jardín de amores que te iguale en Santa Cruz. Bom, bom, bom, bom. Bom bom laray laray lara. Bom bom bom laray laray lara. Como el ocoró me dicen que soy yo. Aruja tú, mi cambita eres tú. Vámonos bailando como el marigüí. Que la noche va rondando hasta el Piraí. Que la noche va rondando hasta el Piraí. Guacurú del valle, linda fruta, linda flor. En tus cielos arde la belleza y el amor. 9000 colores, cabellina y cabeluz. No hay jardín de amores que se iguale en Santa Cruz. Bom, bom, bom, bom. Bom bom laray laray lara. Bom bom bom laray laray lara. Por tus venas canta y llora tu sangre oriental. Por tus venas canta y llora tu sangre oriental.